Muy buenas amigos de Música Católica, les habla Freddy de la Hoz, creador y productor de esta portal web. Hoy quiero presentarles las canciones que pertenecen a la Eucaristía del domingo 14 de abril. Para esta ocasión la grabación contó con los arreglos instrumentales y con la voz de mi persona. Y recuerde seguir conectados con www.musicatolica.wordpress.com, una portal web para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica.